¿A qué suena la ciudad? Para que veas lo que escuchas. Nuestros podcasts. Sonoros urbanos. Hola, si estás ahí, te invitamos a quedarte y disfrutar juntos del Ateneo de Saberes. Hemos ido a una carnicería en el barrio, concretamente una carnicería de carne de caballo, en el cual, pues bueno, nos remontamos a que hubo un tiempo en Madrid en que llegó a tener 75 licencias de tiendas de carne de caballo, aunque actualmente ya solamente quedan dos. Una concretamente está en el barrio de Vallecas y la otra es la que tiene Luis en la calle Ceuta del barrio de Tetuán. Efectivamente, son, ya no quedan prácticamente ninguna, casi ninguna. Las que quedan además son, pues, obviamente son, tienen otros productos cárnicos, no solo equino. No sucede lo mismo en otros países, por lo que nos comentaba Luis, de nuestro entorno, del extranjero, donde especialmente pues en los países de Francia o en países de Centro Europa, donde la carne de equino es muy, muy preciada. Sí, es cierto. Nos decía Luis que incluso aquellas licencias que se otorgaban valían un dinero y no las tenía cualquiera. En cualquier caso, las carnicerías de caballo siempre tuvieron un cupo de matanza semanal que nos decía que era en torno a 18 cabezas, lo cual da una idea de la importancia que llegó a tener la venta de carne de caballo en Madrid. En aquel entonces se consumía este tipo de carne porque, bueno, pues no se tenía para comprar ternera, que era más costosa. Sí, no, evidentemente no son todas las carnes, las razas de caballo equinas las que se utilizan, sino que hay algunas concretas que se utilizan únicamente para su consumo de carne. Y en España, concretamente, nos comentó que donde más se criaba ese tipo de raza para consumo era por el norte de España, en Asturias, por ejemplo. Desgraciadamente, poco a poco se han ido perdiendo en Madrid la costumbre de consumir carne de potro, bien por una cuestión cultural o bien porque era más barata y generaba siempre desconfianza en la clientela. Lo cierto es que hoy la carne de potro es una desconocida, pues porque no se genera oferta para dicho consumo. La carnicería de Luis se abrió en el año 1943 y su licencia fue adquirida por su padre en el año 1966. Su abuelo, que también fue carnicero, concretamente deshuesador de canales de potros, y también su abuela tuvo una tienda de casquería de quino junto a su padre. Sí, es una tradición larga. Él además se siente muy, muy orgulloso de ello, de esa tradición familiar. Y ahora lo comentaremos. Realmente el problema es que empezó a surgir una especie de decadencia de la carne de caballo que hizo que evidentemente tuviera que un poco cambiar un poco su perspectiva de mercado, ¿no? Nos decía Luis que la textura de la carne de caballo se asemeja a la de vacuno, pero que en la grasa se diferencian, ya que la de caballo suele ser más mantecosa. El caso es que en el barrio de Tetuán llegó a tener 4 licencias de expendeduría de caballo e incluso llegó a ver un matadero. Pero bueno, sin más, vamos a escuchar lo que nos estuvo contando Luis, así que os dejamos con él. Hasta el año 65 y tal, el ganado estaba bastante restringido, ¿no? No había una gran cantidad de era escaso, cabaña. Era escaso el... Yo creo que habría escasez en algún caso, pero las carnicerías, como estaban los de abastos, que yo eso realmente no sé cómo funcionaba, tío. Yo no viví eso no lo sé. Pero yo sé que los carniceros de caballo tenían un cupo de matanza semanal de 18 cabezas. Y eso es una... para todo Madrid. No, cada carnicería. Ah, cada carnicería. Cada carnicería. Llegó a haber abiertas 75 tiendas en Madrid con carne de caballo, ¿vale? Y yo, por datos que me han contado compañeros de la carne de vacuno, ellos tenían medio animal a la semana. Ajá, ¿vale? Sí, o sea, claro. El cupo de las carnicerías de caballo se llenaba. O sea, los carniceros, los industriales que tenían esas carnicerías andaban, oye, ¿te queda cupo para sacrificar yo algún animal más y tal. ¿Por qué? Porque se vendía a los 18. Es una barbaridad vender 18 canales en una carnicería. Sí. Pueden pesar entre 200 kilos y 350 cada canal, ¿no? Pero es que hay que deshuesarlas y se hacía todo en la tienda. O sea, había trabajo, pero mucho trabajo. Sí, sí. ¿Qué pasaba? Que esas piezas que se deshuesaban iban muchas a acabar a las carnicerías normales, que solo tenían media ternera y la vendían en una mañana. Claro. El resto de la semana tenían que buscarse la vida para vender carne. Sí, sí, sí, sí. Bueno. ¿El motivo de vender carne de caballo era porque era más barato para más escaso, más abundante? No, había más. Bueno, en aquella normativa tan antigua, pues no te dejaba sacrificar animales jóvenes porque esos tenían que ir al ejército. O sea, el tema debía de ser. Nosotros no hemos vivido eso, ¿no? Yo cuando ya he entrado en el mercado, pues es un artículo más de carnicería, ¿vale? Pero en aquel entonces había que matar las yeguas mayores de X años y tal, y era el género que podías, porque estaba todo controlado por la dictadura. Entonces, pues era lo que había, no tenías más remedio que funcionar así. Con el tiempo, cuando ya se regularizó el mercado, cuando ya estaba todo bien abastecido y tal, se siguió vendiendo mucha carne de caballo. En Madrid se podía matar en un día a lo mejor 500 canales para Madrid. Habría pues esas 75 tiendas abiertas y todos vendían. Es verdad que se vendía mucha carne de potro, porque ya se mataban potros, y se vendía por el precio. La ternera andaba a lo mejor 300 pesetas el kilo por encima del potro. Sí. Entonces, claro, la gente tiraba el potro. Le generó una imagen negativa el ser más barata. Y era una imagen negativa la gente que iba a la carnicería de potro a comprar, ¿sabes? La carne parecía que es que no tenía para comer ternera. Bueno, ahora estamos en este mismo momento, estamos en un momento de locura de precios, que está subiendo todo, claro, increíble. Pero bueno, ahora mismo los potros en destete se están pagando más caros que los chotos, ¿vale? Que los terneros. Sí, sí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque realmente, como elemento nutriente para el organismo humano, es mucho más saludable el equino que el vacuno, que el ovino, que el porcino, pero en cualquiera de los aspectos nutricionales, ¿eh? O sea, sí, sí, sí, eso no se sabe porque aquí no se promociona. Se hace mucho potro, se ceba mucho potro en España, pero todo va fuera. El precio lo marcan los italianos, los franceses, que son los que la consumen, la tienen muy bien valorada, pues como elemento nutriente es fantástico, ¿sabes? Contiene hasta ácidos grasos omega 3, que no tiene ningún mamífero terrestre, o sea, es así, y entonces ellos la pagan bien y ahí está. Ahora mismo, de las licencias antiguas, de aquellas 75 tiendas, en Madrid quedamos dos. Dos. Bueno. Esa licencia ya no existe. Cuando entramos en el mercado común, perdió su validez y ahora tú abres una carnicería, te dan una licencia donde puedes vender aves, carne, casquería, tal, tal y tal, ¿no? Todo pues regido por las normativa sanitaria y ya está, ¿no? Ahora mismo hay equinos y de hecho hay razas específicas que se utilizan para carne. Igual pasa en el vacuno, ¿no? El de lidia no se prepara para carne, se prepara para lidia. Las vacas pintas no se preparan para carne, para se leche. Preparan para leche, sí, ¿no? Y luego pues hay otras razas como la limusina charolesa o la culona asturiana y tal, que son razas porque se ceban para carne. Y en el caballo pues pasa un poco lo mismo, o sea, un puro a sangre no se prepara para carne, y un puro español o un árabe no, ¿sabes? Un lusitano no, se preparan hispano-bretón, burguete, ¿sabes? Caballos que eran anchos, que se utilizaban para el trabajo, ¿sabes? Para el tiro de carros y para el trabajo. Pues ahora sí, se utilizan para carne. De hecho, el burguete fue una raza que estuvo a punto. Burguete es una raza navarra y estuvo al borde de la extinción, porque claro, si no tiene una salida, tú no vas a tener un animal dándole de comer y manteniéndole si no te deja por lo menos para pagar el coste de lo que tiene el mantener el animal, ¿no? Nos remontamos en tu carnicería. ¿De cuándo data la carnicería en el barrio? Esta carnicería data de 1943, creo. La primera licencia cuando se abrió. ¿Empezó tu padre? Después de la Guerra Civil. No, eso era de otro señor, creo que se llamaba Lorenzo Cuellar, y la familia la adquirió mi padre en el año 1966. Uh-huh. Adquirió la licencia aquella que había de expendeduría de carne de equino. En la cual solo podías vender carne de quino. Si tenías una licencia para vender carne de quino, solo podías vender la carne de quino. Por eso lo que te contaba antes de que el equino tenía su cupo de matanza, las de vacuno otras. Entonces eran dos licencias diferentes, la de la carnicería normal, que normalmente estaban dentro de los mercados de abastos, y la de carnicería equino, que no podía estar dentro de un mercado de abastos, estaba fuera. ¿Tú llegaste a vivir momentos con tu padre de llevar la carnicería vendiendo? No, mi padre falleció. Yo tenía 16 años, recién cumpliditos. Estuvo mi madre unos años y luego ya pues yo me puse a ayudarle entre los dos y seguimos para adelante. Y luego yo ya pues seguí en el rollo de la... ¿Cómo se abastecían de esta carne de caballo? Hay mucho equino en España. Había muchas yeguas en los montes y bueno, pues hay gente que se dedicaba a recoger los potros y darles de comer. Engordarles es lo mismo que se hace con el vacuno. Pero había sus mataderos donde... Al principio, de hecho, en Madrid había varios mataderos que eran mataderos exclusivos de equino, ¿vale? ¿Sabes si había alguno en el barrio? Había uno, en la calle Matadero. ¿En la calle Matadero? Claro, aquí en el barrio de este gremio de carnicerías de equino. Yo recuerdo cuatro licencias y estaban en la calle José una, en la calle Palencia otra, por la salida detrás del mercado de Maravillas, en la calle Margaritas otra, que llamaban de la bomba, ¿sabes? La señora Brígida, que era la antigua dueña, súper famosa en el barrio. O sea, de hecho a mí me viene gente todavía y se acuerdan de la señora Brígida y de Eloy y su hermano Felipe, que han sido dos. Eloy ha fallecido hace poco, el hombre. Y bueno, todavía lo recuerdan. Esos estaban en la calle Margaritas. O sea, la carnicería de la bomba. Y luego esta de la calle Ceuta. Y la carnicería sí. Que es la que queda. Y a carnicerías de equino, que solo vendían carne de equino. ¿Sabes? Y aquí había un matadero, creo que estaba en la calle Matadero. Ahí no os puedo cerciorar porque yo conocerle no lo he conocido. Yo sí conocí el que estaba en el puente de Vallecas, en aquel matadero. Porque mi padre sí trabajaba allí. Porque de hecho mi padre al principio tenía una licencia que era la de casquería, del equino. Y entonces toda la casquería la elaboraba él con la gente con la que tenía que trabajando. Igual que la casquería del vacuno, ¿no? Para sacar las carrilladas, la lengua y todo eso. Y había, de hecho, casquerías en Madrid, que yo recuerde, había dos o tres casquerías que eran de equino. ¿Vale? No, te preguntaba por el despiece, digamos, de estos animales, a la hora de vender la carne, ¿no? Es decir, sí, es exactamente igual que el vacuno. El despiece es el mismo, las piezas salen igual. Solomillo, lomo, la chuleta, luego el despiece de la pierna, pues tienes la cadera, la babilla, la tapa, el rabillo de la cadera, el morcillo, el redondo, la culata, exactamente igual, la musculatura, todo es igual. Y las texturas son pues muy parecidas, igual, el solomillo por lo más tierno, la cadera es también lo más jugoso de la pierna. Y lo que más diferencia tiene es la grasa. O sea, la textura se asemeja al vacuno, más que por ejemplo al cerdo. Entre el cerdo y el vacuno hay mucha diferencia, la textura se nota, ¿vale? Y entre el equino y el vacuno pues hay más semejanza. Sin embargo, la grasa se diferencia más. Es más parecida a la del cerdo, la grasa, que a la del vacuno, ¿vale? Es más manteca. Sí, sí. El cerdo tiene manteca, el vacuno tiene sebo. Es... Y esa, además, sí. Esta grasa del caballo tiene unos omegas. Es la grasa menos saturada de todos los animales que tenemos. ¿Al día de hoy seguís vendiendo? Seguimos vendiendo. Sigue habiendo gente que la consumía antes y la sigue consumiendo porque le gusta el potro. Claro. Si empiezas a comer el potro de pequeño, te va a gustar siempre. Tiene más glucógeno y tiene menos sodio. Y a los niños ese sabor les gusta. Tiene un sabor súper agradable la carne de potro. Lo que pasa es que no se conoce. En Madrid no se vende más. O sea, falta demanda porque no hay oferta. Nadie hace la oferta. Entonces no se genera la demanda. Y para mucha gente es un producto desconocido en la carne. ¿Vale? ¿Tienes aquí...? Luego puede haber un tema cultural. Sí, tengo potro, claro. ¿Cómo voy a tener potro? Mira. Estamos viendo la vitrina de la carnicería. Sí, es el lomo. Es el lomo de potro. Tiene ese tono rojo, muy rojo, ¿no? Sí, eso es un solomillo. Solomillo, sí. ¿Vale? Sí, lo que pasa es que esa potra tenía ya 2 años, entonces sale un poco más oscura. Porque este sí es un potro guaraño. Sí. ¿Vale? Joven, ¿eh? Que le ves que es más muy joven. Parecido. Sí, que se vea las tiras de color, grasa, ¿no? Sí, que tiene una ternera de 1 año. Sí. ¿Vale? ¿Qué es eso? Sí, es parecido, más, tono más suave. Pero ves aquella espaldilla, es de potro también. Claro, sí. La de 1099. ¿Y casquería? Casquería, tengo hígado. Ah, el hígado de... Sí, el hígado este es de potro. De potro. Las carrilladas, por desgracia, no nos llegan. Pues, si no, esas estaban todas vendidas. Pero se quedan en el matadero. Es un problema de que si no, te puedo llevar la cabeza entera porque hay que deshuesarla allí. Allí no te la quiere deshuesar nadie, no sé qué. Y al final, no, aquí no llegan. No sé dónde se quedan, pero aquí no llegan pero las carrilladas. Aparte de los clientes particulares, sí. ¿Tiene salida a restaurantes o algún...? Sí, bueno, en restaurantes aquí en Madrid la verdad que hay pocos. De vez en cuando alguno pues echa para adelante y pone algo. De hecho, sí ha habido alguno con alguna estrella Michelin en el club Ayar, mismamente. Hace un año y pico la tuvo en el menú de verano, me parece que fue algo así. Tuvo el lomo de potro en uno de esos platos tan elaborados que hacen, pues lo estuvo allí metiendo. Bueno, pues alguno aparece, pero no lo ves. En la zona de Castellón, norte de Valencia y Castellón, cualquier restaurante allí tiene el filete de potro en el menú. De hecho, allí en la zona del puerto de Sagunto y tal, es por costumbre almorzar un bocadillo de filete de caballo. Sí. Es costumbre, ¿sabes? Entonces, pues bueno, aquí en Madrid eso, pues bueno, se perdió. Se perdió mucho, es por ese tema que te dije del complejo inicial. Pues yo cuando empecé en esta tienda, que empecé en el año 1993, me vine aquí, el papel donde envolvemos la carne le timbré. Te contaré la anécdota. Y entonces puse carnicería de potro, tal, tal, el nombre. Y las mujeres me decían, oye, no tienes otro papel. Y yo decía, no, ¿por qué? Joder, es que en casa, digo, ¿en casa qué? No, es que en casa no saben nada. Bueno, pues cuéntaselo. Digo, ¿cuánto tiempo llevas engañando a tu marido? ¿Sabes? No querían. Y entonces, ¿qué ha pasado con eso? Que mucha gente que se ha criado comiendo esa carne de potro y en casa no lo ha dicho. La que compraba, a mí me han venido mujeres aquí a comprar carne y decir, prepárame para mí, para casa y ahora para mi hijo, ¿vale? Que vive en Alcobendas, porque los de Tetuán, muchos, se fueron para Alcobendas, a Sebastián, a vivir. Otros a lo mejor a Fuenlabrada, pero bueno. Dice, y allí no encuentra la ternera que lleva comiendo toda la vida. Y le decía, mamá, vete a toda la carnicería de allí del barrio porque aquí la ternera que compro no me gusta. Digo, chica, digo, díselo. Sí. Díselo. Es que, y eso mermó mucho ese consumidor que hubiera seguido. Claro, se hay todo, otros que no, que los que vino todavía de pequeño siguen viniendo. De hecho, ahora se acaba de ir una señora que ya es la tercera generación, que lleva comiendo la carne de potro. Y bueno, y están ahí porque dicen, no, es que yo prefiero el potro. Por el precio, claro. A lo mejor, o por lo que fuera, como una carne de segunda, digamos. Se veía, claro, se veía como por el precio, era por el precio, no era por otra cosa, era por el precio. Claro, embargo, estaba mucho más barato el potro que la ternera. Ahora mismo han llegado un momento que estaban más caros. Lo que pasa es que la ternera ahora pega una subida. Sí. Esta tienda estaba en un edificio antiguo, se tiró, se hizo nueva en el año 2000. En el 97 se tiró el edificio, en el 2000 volvimos a abrir y ya pues montamos charcutería, introdujimos el resto de las carnes porque ya la licencia aquella había perdido su validez y ya podíamos vender más cosas, ¿no? Y entonces pues ya no puse carnicería de potro porque si no la gente pues te dice, no, yo que no quiero potro, quiero ternera. Entonces claro, lo tienes que tener ahí un poco. Entonces ya le quité aquel tema, pero yo sabía que iba a pasar. Ya. Pero dije, ¿qué coño, tío? O sea, es carne de potro. Exacto. Tío, pero si es que es el mejor producto cárnico que puedes ingerir para tu organismo. Por entonces, ¿no? ¿Qué coño te tienes también que no ocultar? Sé si a veces gente con más prejuicio porque considera que caballos como otro animal. Claro, ahora el prejuicio que no es de consumo, ¿no? Es por eso, porque culturalmente vemos al potro como al caballo, como a lo mejor un animal de compañía o algo así, pero bueno, tú también puedes tener un pollito cuando eres pequeño, sí, claro. O pececitos en el acuario y no por eso no te comes una lubina, ¿no? ¿Me entiendes? Pero bueno, hay gente que sí puede tener ese... Recuerdo de pequeño llegar al matadero de Vallecas y ver allí la matanza de los animales, ¿sabes? Hay gente que eso no lo soporta. Yo como lo vi de pequeño, que iba allí a ver a mi padre, ¿sabes? Pues entonces, claro, veías ahí, pues eso, las cabezas cortadas y tal, todo lleno de sangre, todo lleno de lo que era una matanza de animales, sí, en un matadero, ¿no? Claro. ¿Sabes? Pero y aquella imagen sí la tengo, la del matadero, pero no con mal rollo, ¿no? Sino como sorprendente. Sí, porque luego, pues bueno, pues ves que es una cosa que es más o menos. Pero decías, si has conservado clientes o si recuerdas clientes de toda la vida, digamos, que van viendo... Pero este que te digo, mira, ese. Aquí había un empleado que le conocía a todo el barrio y luego, después de 20 años, le siguen los que siguen viniendo, Casimiro, se llama Casimiro, de la carnicería de Ceuta. O sea, ese hombre fue épico y te digo que mi padre falleció en el 83 y a él en el 84 le dio una angina de pecho, ¿vale? Y en el 84 se jubiló, ¿vale? Pues estamos en el 2020 y todavía. ¿Te preguntan? Le recuerdan. El otro día vi una señora, Casimiro, digo, que ha muerto con 90 y tantos años. Además, hay algunos que me cuentan. Yo recuerdo de ser pequeño venir y el Casimiro me daba un filete crudo, un cacho de carne así cruda. Está rica la carne de caballo cruda por el glucógeno, sí. Está buena, ¿no? Claro. Y además no transmite ningún parásito a nuestro organismo. Sí, lo sé a ciencia cierta porque en la Facultad de Veterinaria de aquí de la Complutense, pues en las prácticas de la facultad siempre han ido al matadero a recoger las cabezas, tal, y un día hablando con Arancha Meana, se llama, que era la jefa del Departamento de Parasitología Interna de la facultad y tal, y esa nos pedía los intestinos para hacer pruebas y tal, sí, para hacer estudios con los chavales y tal. Y un día la pregunté, porque a mí me la había dicho una vez un médico endocrino que no lo sabía. Digo, oye, digo, le pregunté por la toxoplasmosis, ¿sabes? Porque yo lo decía, pero no tenía una prueba científica de que lo pudiera contagiar o no. Y entonces ella me dijo que el caballo no lo contagiaba. ¿Conservas todavía equipamiento de carnicería antiguo? Sí, así antiguo, bueno, tengo eso, alguna registradora de las antiguas, las básculas, vino uno allí a la nave y mi hermano se las dejó llevar, que tenía básculas de aquellas básculas viejas. Con pesas, ¿no? Claro, con pesas y de las que tenían dos platos. Dos platos. De esas había allí unas cuantas, tengo alguna romana. Ah, la romana grande para pesar los canales, sí. Sí, de esas. Mi bisabuelo, por parte de padre, tenía carnicerías, era de vacuno, en Valladolid. Con el tema del equino empezó mi abuelo a trabajar en una tienda aquí en Madrid. Tu abuelo también trabajó en el carnicero. Sí, de hecho en el DNI tiene un nombre de oficio que es deshuesador. Sí, pero no es deshuesador, le tenía un nombre diferente, el cual no recuerdo. Que era específico de. Y era específico para el que deshuesaba las canales. Era ese oficio. Es que me he acordado antes, ya lo hemos sacado, te lo digo. Y es que un día lo leí en el vi el DNI de mi abuelo allí en casa y dije, ¿esto qué? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué coño es esto que era el abuelo? Si trabajaba de carnicero, ¿no? El que eso era, el que debutaba. Su especialidad. Ese nombre, la verdad que no lo recuerdo. Si lo buscáis ahí en algún sitio aparecerá, pero tiene un nombre. A ver si voy a casa de mi madre y busco el DNI. ¿Trabajaba en y él estaba en el matadero? No, estaba en una tienda que era de Lorenzo Cuellar, trabajando. Luego él cogió una carnicería en el mercado de Generalísimo, creo que se llama, el del Puente de Vallecas, que me encanta. Eso de que esté en el Puente de Vallecas y nadie lo venta, tal. Cogió una carnicería de vacuno allí, él, y tuvo allí una carnicería de vacuno. Y luego cogió una licencia, mi abuela, de casquería de caballo, en el Puente de Vallecas. Y ahí estaba mi abuela y mi padre y el hermano de mi padre también. Tuvieron dos, esa y otra en San Blas. Otra casquería. Luego dejaron una, se quedó esa y luego ya las quitaron, porque ya la casquería se vendía en las tiendas y ya pues no solo vender casquería, nada. Y esa la quitaron. Las licencias de caballo en aquel entonces no las tenía cualquiera, ¿eh? Ya. Porque se vendía y valían pasta, se movía mucho dinero y valían dinero las licencias. Y claro, no daban, ¿sabes? No daban muchas más, eran las que había y bueno, si Madrid iba creciendo, pues iban concediendo aquellas licencias por zonas, ¿sabes? Entonces, empecé, pues bueno, pues porque después de fallecer papá, pues bueno, mi madre estaba un poco ahí apurada, teníamos tres tiendas abiertas en aquel momento. Llegó a España una enfermedad al equino, ¿sabes? La fiebre equina, que aquí le llamaron los medios de comunicación la peste equina, que entró, pues porque como somos un país de lo que somos, tenían que haber estado todas las yeguas vacunadas, toda la cabaña tenía que haber estado vacunada años antes contra esa fiebre, pues una fiebre que existe en África. Y bueno, eso fue una historia, que llegaron unas cebras a Portugal, ¿vale? Y en Portugal las tuvieron en cuarentena. Y como vieron que tenían esa fiebre, pues las echaron para atrás. Pero aquí, como ya estábamos en democracia, no pasaba nada, aquí vale todo. Entonces llegó el del Safari Park, pues por lo visto a ese se las ofrecieron y aquí las trajeron. sin cuarentena y sin nada. ¿Y qué pasa? Si las yeguas hubieran estado vacunadas, ya los potros salen inmunes a esa fiebre, pero como no lo estaban, empezó a morirse, porque además se morían en poquísimos días los caballos, y empezaron a salir en televisión ese rollo, cerraron las fronteras, y entonces aquí le metió un batacazo al consumo enorme. ¿Os acordáis de las vacas locas? Pues sí, lo mismo, igual, pero con el caballo, ¿no? Sí. Y eso, ya había gente mayor, que los hijos no iban a seguir con el negocio, y como era solo cerrado para el equino y tal, y ya el comercio era otra cosa, pues fueron cerrando sus tiendas y se fueron desapareciendo. Y entonces yo me vi involucrado en el tema, pues no está mi padre, echar una mano a mi madre, porque ya ahí había una mala situación económica, y bueno, pues empezamos ahí a trabajar y hasta hoy, la verdad es que no he parado. ¿Qué te iba a decir? El equino, no sé si tiene otras variantes, porque a mí tenéis conserva, no sé si también se hace conserva de claro, carne. Se hace cecina, se hace chorizo, se hace salchichón. Se hace también embutido. Claro, todo lo que puedas hacer. ¿Tú también los vendes aquí? Manipulados, ¿no? Todo lo que hagas con el resto de las carnes. Puedes hacer cachopos, puedes hacer lo que ¿Y quieras. ¿Tú vendes aquí ese tipo de...? Claro, tengo chorizo curado aquí. ¿Chorizo de caballo? El vino, ¿no? Sí, este lo compro en León, que viene ahumado. Buenísimo. Es como chorizo de potro, de herradura. Sí. Este es de León. En León también hay un par de tiendas que venden bien el caballo allí. Y sí, tengo cecina. Cecina de caballo. Cecina de quino y quino. Igual que la de vaca. Sí, es parecida, el aspecto es muy parecido. Sí, ahí el sabor sí es diferente. El precio es el mismo. Igual que te digo que a ti te ponen un filete de potro y te lo comes y no dices qué carne más diferente. La mayor parte de la, y si te la ponen guisada ni te enteras, o sea, sí, porque al final, pues con las especias y todo, no te das cuenta. Te das cuenta a lo mejor en la textura o tal, pero lo que es en el sabor no es muy diferente. Sin embargo, en la cecina te comes una loncha de una y otra de otra. Es si queréis distinto probaros, la abro yo, ¿no? Bueno, pues, si y es alguna... completamente diferente. O sea, es el sabor, en sentido de que es más fuerte o más. La cecina de quino y la cecina de vaca. Es más potente la de quino. Tiene un sabor más fuerte. Sí, bastante más potente. Más intenso. Pues sí, porque ya digo, el aspecto que los tenemos aquí delante son muy parecidos. Sí, prácticamente iguales, ¿no? Sí, muy amablemente nos está cortando un trozo de... Sí, una loncha de cecina de quino. Que ya digo, el aspecto es muy similar fuera, pero claro, el sabor parece que es... La estamos probando, la cecina de quino. Y es verdad que es un sabor más distinto. Quizá con más sabor. No creo que tiene más sabor que el que... No, estaba deliciosa, desde luego. Está muy pica. Y quizá incluso más tierna, ¿no? Que yo creo que la... Eso ya depende de la pieza, la creación, del momento de la piel. Esta, desde luego, está muy tierna y casi parece jamón. No está tan... El sabor es muy, muy, muy, muy fuerte. Realmente muy agradable. Está rica. Esto se hará con... Con un poquito de aceite, ¿no? A lo mejor y... Bueno, eso ya hay gente que cuando la comes sí la adereza con almendras. Con almendras, claro, sí. Un poquito de aceite. La he visto poner en la cecina, tanto la de vacuno como la de quino, la puedes poner igual. La cecina de quino sí hay en algún restaurante que la he visto en Madrid. ¿Ah, sí? Sí, había uno ahí en Pintor Rosales, Ferraz. Ahí había otro restaurante que la gastaba así. No sé qué habrá sido de ello, porque hace un montón que no pasó nada. Nos decías que en Madrid había dos carnicerías de quino, una la tuya, sí, y la otra, ¿sabes dónde está? Y la otra está en la calle Vesubio, en Vallecas. Allí está Luis Miguel, despachando. Es conocido tuyo, creo que es. ¿Eh? ¿Le conoces? Hombre, somos los dos que quedamos, si no nos conocemos y nos llevamos bien, no, vámonos. A lo mejor no. Sí, Luis Miguel, es un poco más mayor que yo. Ya ves. Esa es la de... Esa es la de vacuno. La de sabores es diferente. Sí, sabe diferente, sí. Sí, incluso es más tosco, yo creo, a mí me parece más tosco el del vacuno. Sí, a mí... Sí, a mí la de vacuno me encanta también. Sí, es buena, pero... Es que es distinto. Para mí son dos artículos distintos. Sí, es como si fueran... No tiene que ver. Sin embargo, en un filete, ya te digo, no aprecias tanto la diferencia de sabor. No sé por qué motivo, pero en la cecina sí. Yo sí, es lo que digo, que la cecina de quino parece más parecida al prosciutto, al jamón, que la otra. La otra es más carne. Claro, pero bueno, el prosciutto siempre está más crudo. El prosciutto es el jamón italiano que no le curan, le tienen a media curación. Pues es lo mismo que el jamón nuestro, pero sin curar. Pues tiene más ese sabor de quino, mientras que la de vaca parece más como carne, más filete. Claro. Son distintas. Y te sabe más a carne la de vacuno porque es el sabor que tienes como de carne. Claro, puede ser. Claro. Puede ser, ¿no? Creo que te das más satisfacción de tu profesión. Me gusta despachar, la relación con la gente. Sí, preparar la carne también es algo que me gusta. y cuando te dicen qué rico está lo que me he llevado. Claro, porque entonces cortar la carne es un arte, realmente, ¿no? Sí. Prepararla, cortarla, sí. Hay que saber bien, muy bien. Sí, hay que saber, sí, es un oficio. Es un oficio. ¿Te vienen clientes de fuera del barrio o de...? Sí, y mando carne fuera. ¿Ah, sí? Sí, claro. Sí, porque no hay mucho. O sea, quedamos esos dos en Madrid. Ahora hay otra cadena, bueno, un carnicero que tiene tres tiendas que ha introducido el potro. Y luego pues hay algún carnicero pues que compra algo de despiece que consigue en algún sitio y tiene alguna pieza en el mostrador de potro. Yeah, sí. ¿Sabes? Todos los que venden por ahí venden potro. El equino mayor, ese sí que solo le vendemos en la calle Vesubio, Luis Miguel, y aquí en la calle Ceuta. Muy bien, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Agradecerte mucho el tiempo que nos has dedicado. Sentimos, digamos, que te hayamos hecho demorar el cierre de la tienda esta mediodía. Nos hemos excedido del tiempo, pero en cualquier caso ha merecido la pena tu testimonio, que creo que es muy interesante saber que en un barrio como el de Tetuán, pues hay una carnicería que se puede comprar carne de quino, que esto es algo que no se ha habitual que se lo encuentre, como alguien dice, ya ni siquiera en Madrid. Así que muchas gracias por tu testimonio. De acuerdo, muy bien. We came across the West Sea. We didn't have much idea of the kind of climate waiting. We used our hands for guidance, like the children of a preacher, like a dry tree seeking water, or a daughter. Nice and sleazy, nice and sleazy does it. Nice and sleazy, does it every time. Nice and sleazy, does it every time. Nice and sleazy, does it. Nice and sleazy, does it every time. Nice and sleazy, does it every time. Nice and sleazy, does it. Came from outside, had no halo, had no father, with a coat of many colors. He spoke of brothers many, wine and women, song aplenty. He began to write a chapter in his story. Nice and sleazy, nice and sleazy does it. Nice and sleazy does it. Nice and sleazy does it. Does it every time.